y desde Alcalá. La primera vez fue en la jornada que se celebraron en junio del 2005, cuando se inauguró el monumento en recuerdo de los civiles y demás compañeros. Y lucharon y murieron junto a ellos. Siempre mi padre tenía esa ilusión de rendirle su homenaje a sus compañeros, traído por el traidor Juan de Olmo de Alcina. Por fin yo he logrado ese sueño, gracias a los compañeros de la CNC, Paco, Alfonso, Marisa, Manolo, los Rafas, Ignacio, y otros muchos que no quisiera olvidar y que trabajaron muy duramente para conseguirlo. En esa ocasión, vinimos acompañando a mi padre, mi madre y las hermanas, y un hermano de mi padre, y un grupo de guerrilleros. En esta ocasión, por desgracia, ni mi padre ni mi madre pueden estar por su fallecimiento, y tampoco mis tíos por motivos de salud. Pero también les hubiera gustado estar aquí para rendir este homenaje a mis abuelos y a esos 56 compañeros, me parece que eran los 53 que ha dicho esta mañana Ignacio, que han aparecido en los expedientes, y sin olvidar a los demás que sufrieron toda clase de torturas. En esta ocasión estamos aquí, mi marido, mis hijos, mi hermano Pepe, su mujer y su hija, como la vez anterior. Si mi padre aún viviera, sería una enorme alegría para él poder haber estado en esta segunda jornada. En su honor y en el de sus compañeros, pues sin poder y a rastros hubiera venido. Él siempre se ha sentido muy orgulloso de ser bujalanceño, aunque no podía decirlo, pero siempre llevó a Bujalance y Andalucía en su corazón. Yo me recuerdo que cuando hablaba de Andalucía, siendo yo niña, se le iluminaban los ojos diciéndonos: si vosotros vierais Andalucía, veríais lo que son olivos buenos y flores preciosas por todos sitios, en cualquier lugar. Y es que en Andalucía hasta los pájaros cantan distinto. Mi padre estaba muy feliz y contento cuando Ignacio Muñiz le llamó y le contó cómo había tenido la suerte de encontrar los expedientes. Y para mí también fui de mucha alegría que así fuera, porque así se aclaraba de una vez y por todas que lo que José Moreno Salazar contaba era una gran realidad. Y para aquellas personas que sembraban la duda de lo que José contaba, era muy cierto, porque él fue el que todo eso lo vivió, padeció y no lo inventó, lo sufrió en sus propias carnes como también lo sufrieron mis abuelos. Muchas humillaciones y torturas, como toda mi familia, mis tías y tío con su padre en la cárcel, sufrieron toda clase de calamidades y penurias, hambre, frío, miedo, de todo sintieron, pero aguantaron y fueron fuertes, y jamás se doblegaron ante las tiranías criminales, asesinos, porque ellos eran niños, pero jamás perdieron su dignidad, ni les pudieron sacar ni una palabra, por mucho que les amenazaban, hasta de que le iban a quitar los dientes con las tenazas. Jamás hablaron, porque ellos por su Pepe, sus chafarinas, como ellos le llamaban, y por su Antonio, sentían adoración, eran una piña de familia. Por eso le digo a esos que dudaban de la verdad de José Moreno Salazar, y sin respeto decían, aquí en este mismo lugar, mira cómo habla, qué suerte tuvo él, qué casualidad. A esas personas les digo que sí, que tuvo mucha suerte porque pudo formar una familia que nunca creyó que podría, creyó que podría formar, y encontró la mejor, a Victoria, su excelente y buena compañera, y muy valiente y trabajadora. Tuvo 3 hijos, 9 nietos, que querían mucho a sus abuelos y de los que estaban muy orgullosos, y de su abuelo porque nunca delató ni traicionó a nadie. Y cuando le llegó la hora y murió, siendo fiel y leal a sus ideas y colores, por eso su ataúd fue envuelto con esos colores que él quería, el rojo y negro de su bandera, de la CNT, gracias a la generosidad del compañero Juan Valero, que no le importó desprenderse de una bandera que para él tenía un gran valor sentimental, pero como Juan le dijo, estoy la Viquiño, que fue el que por su culpa fue exterminado el grupo guerrillero libertario de los Cubiles, gracias a todos los compañeros que han colaborado en estas segundas jornadas, que ojalá se celebren otras muchas veces. Gracias al Ayuntamiento de Bujalance, esta asociación la voy a olvidar, la que ponía, que yo me extrañaba muchísimo de que estas personas estuvieran colaborando, pero bueno, las olvido. A la CNT de Córdoba, Ateneo Libertario de los Cubiles, y ojalá se sigan haciendo más jornadas. Muchas gracias.